Los amigos extranjeros admiran el poderío de Corea. La presidenta de la Unión de Mujeres, Kim Jong-suk de Rusia, el presidente del Centro de Estudio de la Idea Chuche de Brasil, el director del Instituto de Ciencias Agrícolas, Kim Il-sung de Kenia, y otras personalidades que visitaron Corea con motivo del Día del Sol, dijeron que conocieron otra vez sobre el poderío inagotable de la Corea del Chuche a través del desfile militar y la manifestación de ciudadanos de Pyongyang por el 115º natalicio del presidente Kim Il-sung, y subrayaron como sigue. Corea que avanza tomando por su guía la idea Chuche es el país que ostenta su poderío con el Chuche y el Songun y se desarrolla con la capacidad de fortalecerse con sus propios medios. Hemos presenciado el ímpetu y el espíritu de Corea que crea ostentosamente las riquezas del pueblo aun bajo tan brutales sanciones, bloqueos y presiones de las fuerzas hostiles. Si los coreanos viven con tranquilidad sin ninguna preocupación y temor aun en la peor circunstancia, esto se debe a la poderosa fuerza militar y la unidad monolítica.